Ay, qué a gustito se está bajo la sombra de una higuera. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Bajo la Sombra de una Higuera, donde nunca sabes lo que te espera. Comienzo la edición número 4 de este programa atípico de formato libre, cuyo único y principal objetivo es que nos divirtamos entre todos y todas. Hoy vamos a comenzar con esa familia gigante de gitanos que hay en las 3.000 viviendas de Sevilla. Soy Manuel Sualí y esto comienza ya. ¿Os imagináis un mulo en un quinto piso sin ascensor asomando su cabeza por la ventana? Esas cosas solo pasan ahí en el polígono sur, las 3.000 viviendas. ¿Tú te imaginas el recibimiento que nosotros tuvimos cuando lleguemos aquí a las 3.000? Entremos en los pisos que nos lo dieron. Lo primero que vimos que había en el cuarto piso gitano, subió el burro. Dios mío de mi vida. Y le puso los... Todo su hierba se cegaba, lo subía para arriba. Válgame Dios, asomar ese burro por la ventana, Dios. Eso es de arte, tío. Esa voz, tío. Vea, dentro de lo que es sabor, ¿no? Porque ya ves. Pero, claro, tío, el burro tenía frío, tío, lo tenía que meter en algún lado, digo yo. Entramos en casa de la familia Martín Revuelo. Martín Revuelo padre, hijo y Juana la de Revuelo. Tranquilo, ya estoy aquí. ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa, mi hermano? La gente que estamos esperando para comer. ¿Sí, no? ¿Tiene los niños hambre? No, no te preocupes, que había tío aquí, cállate. ¿Dónde está mi tío abuelo? En la taberna. Y solía cantar un poquito por bulería. No le temo a los rayos. Y ahora entramos en una de las tabernas de las 3.000, en la que uno de los patriarcas, padre Adolfo, va a hablar con el quemado sobre el origen de las 3.000. Originales, son humanos, son semillas lindas y bellas de cantadores, bailadores, en fin, hay duendes, física, y la mayoría que son del barrio Mediana, que es la cuna de los toreros y de los matadores, picadores, etc. ¿Cómo tiene tan mala fama este barrio en el mundo entero, Padre Adolfo? Que es un barrio muy complicado, un barrio muy difícil de entenderlo, pero hay personas humanas. Bajo la sombra, bajo la sombra de una higuera. Paco de Lucía and Company, estos son su hermano Pepe de Lucía, Rubén Danta, Jorge Pardo, Carlas Benavén, en fin, la creme de la creme con este tema ya histórico, con un título que yo no sé de dónde lo han sacado, pero todos lo conocéis, Buana Buana King Kong. We'll be right back. guana, guana, King Kong. Ay, guana, guana, King Kong. Ay, guana, guana, King Kong. Ay, guana, guana, guana, guana, guana, King Kong. Si eres andaluz o andaluza, defiende tu lenguaje. Habla bien, habla andaluz. Después de numerosos estudios científicos, hemos podido constatar que el Homo sapiens ibéricus mantiene unas pautas de comportamiento propias de su especie. Esto es, después de la ingesta de alimentos o incluso en ocasiones después de copular, este homínido suele adoptar un particular comportamiento, el descanso que bien cree merecer, lo que se denomina la siesta. Eso sí, indefectiblemente, siempre y sin variar un ápice, bajo la sombra de una higuera. Los libros son la memoria escrita de la humanidad. Leer es conversar con los espíritus de todos los países y de todos los tiempos. Leer es sentirse cada día más completo, es verse a uno mismo para penetrar en el mundo íntimo de nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. El hombre vulgar solo vegeta, nace, crece, come, duerme, trabaja, cree que se divierte, se reproduce y finalmente muere, ignorando tal vez que gracias a la literatura puede sentirse vivo en la más increíble y maravillosa historia. Por eso se hace preciso leer para vivir. Hoy nos presta su exquisita voz Silvia Mandianer para leernos un texto de El amante de Marguerite Duras. Thank you. Cuando estoy en el transbordador del Mekón, ese día de la limusina negra, mi madre aún no ha dejado la concesión del embalse. De vez en cuando aún hacemos el camino como antes. Por la noche, aún vamos allí los tres. Vamos a pasar unos días. Nos quedamos allá, en la veranda del bungalow, frente a la montaña de Siam. Y después regresamos. Ella no tiene nada que hacer allí, pero regresa al lugar. Mi hermano menor y yo estamos a su lado, en la veranda, frente a la selva. Ahora somos demasiado mayores, ya no nos bañamos en el río, no vamos a la caza de la pantera negra en las ciénagas de las desembocaduras, ya no vamos a la selva ni a los pueblos de los pimentales. Todo ha crecido a nuestro alrededor. Ya no hay niños, ni en búfalos, ni en ninguna parte. La extrañeza nos ha alcanzado también a nosotros, y la misma lentitud que se ha apoderado de mi madre también se ha apoderado de nosotros. No hemos aprendido nada, a mirar la selva, a esperar, a llorar. Las tierras de la parte baja están definitivamente perdidas. Los criados cultivan las parcelas de la parte alta. Les dejamos el arroz. Permanecen allí sin sueldo. Aprovechan las chozas de paja que mi madre ha hecho construir. Nos quieren como si fuéramos miembros de sus familias. Hacen como si conservaran el bungalow y lo conservan. A la pobre vajilla no le falta de nada. La techumbre podrida por la lluvia sigue desapareciendo, pero los muebles están limpios. Y la silueta del bungalow está ahí, pura como un trazo, visible desde el camino. Las puertas se abren cada día para que el viento entre y seque la madera. Y por la noche se cierran a los perros vagabundos, los contrabandistas de la montaña. Por fin llegamos. Míralo. Ahí, bajo la sombra de la higuera. Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Van siete niños, Paco, Paco. Van siete niños. Bueno, y ahora retrocedemos un poquito a los años 60 con Encarnita Polo y este Paco, Paco, Paco, que a mí, no sé, me evoca a un poco los tiempos en que las suecas iban por aquí, ¿verdad? Con esos bikinis que nunca se habían visto todavía por aquí, por la Costa del Sol, Torremolino, Benalmádena, Marbella, y parece que le decían a los españolitos de la época, los machitos, Paco, Paco, Paco, vamos a ver, Encarnita Polo. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco. Los corazones. Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano. Ven acá, primo, y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa. Ven acá, primo, y siéntate aquí. Pero son poca cosa para los siete. Qué valentía la de los siete niños. Ven acá, primo, y siéntate aquí. Y la de los siete niños de Andalucía. Por esa la llana, Paco. Por esa la llana, Paco. Paco, Paco, Paco, suspira el viento. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco, y suspira el viento. Tocando las campanas, Paco, tocando las campanas, Paco, tocando las campanas, Paco, Paco, Paco, de los conventos. Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco, y siete alazanes, y siete capas negras, Paco, y siete capas negras, Paco, y siete capas negras, Paco, Paco, Paco, de capitanes. Ñam, ñam, ñam, ha llegado la hora de llenar la tripa. En el tiempo que dura este tema del maestro Carlos Cano a la cena de las monjas, os voy a dar una recetita muy simple, muy buena y sabrosita de cocina. En el convento de las esclavas de Santa Rita, hoy habas con jamón. Andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones. La haba es un tipo de hortaliza que se da muy bien en la zona de Granada. De hecho, toda la zona de la Vega Granadina, los Montes Orientales, Pace y Guadí, tienen el que se denomina clima continental, que es perfecto para este tipo de siembra. Y el plato en sí, las habas con jamón, es muy típico de aquí, de la cocina de Granada. Ya sabéis, lo podéis probar cuando venís a tomar cualquier refrigerio a los bares, que lo ponen de tapa y también se pone incluso de bocadillo. Vamos a cantarles al niño con cariño y humildad, a la cena de la monja. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger las habas frescas, bien sean del huerto o del mercado, nada de habas congeladas, ni paquete, ni bote, ni nada, ¿eh? Habas frescas, la desenvainamos, le quitamos la vaina y le pegamos un lavadito. Eso para empezar. Después cogemos una sartén, le echamos el oro andaluz, el aceite de oliva virgen extra, y lo sofreímos con un diente de ajo, bien picadito, y una cebolla también muy bien picadito. Agüita del avellano y al perol la calabaza. Después le ponemos los taquitos de jamón, que, bueno, en su defecto, quien no tenga jamón, le podéis echar un poquito de chorizo. Quien tampoco tenga chorizo, pues entonces ya le echáis el jamón de los probe, que es el bacon. Lo dejamos sofreír todo junto y dejamos que el jamón suelte su grasita. Una vez que ha sucedido esto, le echamos, como dice Carlos Cano, agüita del avellano, agua del grifo también vale, y le echamos un dedito justo para que cubra la haba. Lo ponemos a hervir y lo dejamos que se consuma todo el agua. Una vez que se ha consumido ya el agua, pues prácticamente las tenemos listas. Le echamos la sal, ¿vale? Una pizquita de sal, no hay que pasarse. Y digamos que las habas con jamón ya están hechas. Ese es el fin de las habas con jamón. Ahora, variedades, otros condimentos que le podemos echar, porque esto es lo que yo acabo de decir, es, digamos, unas habas con jamón simple, pero se le pueden echar otros condimentos. Por ejemplo, cuando lo echáis las habas a sofreír con el ajo y la cebolla, le podéis echar también un poquito de pimentón picante de la Vera, ¿eh? Que le va a dar un sabor exquisito, de la Vera, de ahí, de Badajoz. Y si no, también le podéis echar comino molido, que también está exquisito. O, como otra variante, al final le podéis poner un poquito de tomillo seco y de verdad que están exquisitas. Como ya he dicho y como se suelen consumir también aquí en Granada, lo podéis poner en el pan, ¿eh? Y está buenísimo. Hacéis un bocata de haba con jamón. Agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos. Porque soy andaluza, yo hablo, pienso, siento, vivo en andaluz. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Habla bien, habla andaluz. Bajo el sol de nuestra tierra. Bueno, y nos vamos a despedir. Nos vamos a ir, ya se va acabando el programa y nos vamos a despedir con este pedazo de artista polifacético, pintor, fotógrafo. En carnaval, caí de la chirigota. Acordándose de nuestra tacita de plata, sobre todo cantante y poeta, el catalán Manolo García nos sirve para deciros hasta la próxima edición de Bajo la sombra de una higuera. Besote y palote. Al titilante brillo del vals del oleaje. En la ensenada azul donde mi amada espera, que amurada la espuma de gozo reverbera. Serena barca en la que rema mi reina, reina de mares, de las finas dagas. Serena barca en la que reina mi amada, que duerme caí en mimbre y damajuanas. Serena barca. De seca y chico, azar de siempre vivas, espejo de alondras en tus cielos. Y patria es el lugar donde el espíritu apacenta, entre sueños engarzados, en fenicias, anclas y pueblos marineros. Y en un paisaje azul de pájaros y oteros. En un paisaje azul. Serena barca en la que rema mi amada, reina de mares, de las finas dagas. Serena barca en la que reina mi amada, puerto de Santa María, puerto de lindas damas. Serena barca. Papá. ¿Qué? Estoy harto de la ciudad. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos, hijo? Pues irnos bajo la sombra de una higuera. Venga, vale, muy buena idea.